Hoy es jueves 6 de junio de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Empezamos diciendo que el sábado se abrirán las piscinas de verano. El sábado se inicia la temporada de verano en el polideportivo con la apertura de las piscinas al aire libre hasta el viernes día 7 de junio de 8:30 a 10:30 horas, y a partir de esa fecha hasta el 30 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde permanecerá abierto el plazo de inscripción para tramitar el bono de verano. En julio solamente se tramitarán abonos mensuales. El horario de la instalación será de 9 a 11:30 de lunes a domingo a partir de las 9:30 solamente se podrá estar en la zona del bar terraza. El horario de las piscinas será el siguiente. Las piscinas exteriores estarán abiertas de 10 de la mañana a 8:30 de la tarde, y las piscinas cubiertas permanecerán abiertas de 9 a 2 y de 7:30 a 9:30. Del 1 de julio al 4 de agosto estas piscinas permanecerán cerradas. Ayer se celebró el Día de la Escuela de Música. Efectivamente, ayer miércoles 5 de junio se celebraba el Día de la Escuela de Música de Berriozar, como todos los años, pero este año con algunos cambios significativos. La fiesta dio comienzo a las 6 de la tarde con distintas actuaciones que, como decíamos, por primer año se dispersaron en distintos puntos del pueblo. A las 6 de la tarde, de esta manera, el grupo de acordeones Sauspo Berri ofreció un concierto en la Plaza Euskal Herria. Desde ese mismo lugar partió un pasacalles con los chistularis y triquitilaris hasta la Plaza Eguzki, y allí, a las 6:30, hubo un concierto del grupo Canon. Otro pasacalles, en este caso del grupo de acordeones, partió hacia la Plaza San Esteban, donde a las 7 actuó el grupo de guitarras Arivento. Y el tercer pasacalles, con los alumnos y alumnas de percusión, llegaba a la Escuela de Música sobre las 7:30 de la tarde, donde se pudo disfrutar del último concierto a cargo de la agrupación Big Bang. Y seguimos con la Escuela de Música, y es que sigue abierto el plazo de matriculación en la escuela de cara al curso 2013-2014. Ha sido un error técnico mío que le he cortado a Xavi, pero no queríamos hacer no ha sido voluntario, vaya. El plazo de matriculación para el curso 2013-2014 en la Escuela de Música de Berriozar para el nuevo alumnado se tramitará hasta el viernes 7 de junio. Las matrículas se realizarán en la oficina de secretaría de la Escuela de Música de 11 a 1 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. El 16 de junio se celebrará la duodécima edición del Día de la Bicicleta. Organizada por el BTT, Berriozar Txirrindulari Taldeak, y con la colaboración del Ayuntamiento, han organizado la duodécima edición del Día de la Bicicleta para el día 16 de junio. Para apuntarse hay que entregar la hoja de inscripción rellenada en el polideportivo y pagar una cuota de 3 euros. La inscripción el día de la prueba también se podrá hacer, pero costará 5 euros y se podrá realizar hasta las 10 menos cuarto de la mañana. Con el resguardo del pago se participará en un sorteo de una bicicleta, como todos los años, y además se podrá recibir todo aquel que quiera un regalo una vez finalizada la prueba. Las inscripciones de los menores deberán ir firmadas por un tutor o tutora. Mañana viernes finaliza el plazo para inscribirse en el primer campus de fútbol organizado por Berriquilán. Durante los meses de junio y julio, Berriquilán, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ofrecerá 4 semanas de entrenamientos y actividades relacionadas con el fútbol y el mundo del deporte. Por primera vez, Berriquilán ofrecerá un campus en euskera, castellano e inglés de 5 días para niños y niñas nacidos entre los años 1999 y 2007, que tendrán la oportunidad de hacer entrenamientos y otras actividades para aprender, mejorar y adquirir los valores del deporte. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones municipales de Berriozar, haciendo uso del campo de fútbol, pabellón y piscina. El campus se podrá realizar en 2 formatos: turno completo de 9 a 5 con comida y en el mismo horario pero sin comida. Todos los participantes recibirán dos equipaciones de entrenamiento más una camiseta de paseo. El periodo de inscripción finaliza también mañana, el 7 de junio. Y también mañana finaliza el plazo para inscribirse en los campamentos urbanos. El plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos de verano estará abierto hasta mañana, viernes 7 de junio. Todos los plazos se acaban mañana 7 de junio, así que atentos y atentas. Los campamentos se llevarán a cabo del 5 al 23 de agosto. Para apuntarse hay que llamar al 012 o también se puede tramitar la solicitud a través de la sede electrónica en la página web berriozar.es. El domingo, último día de la Semana del Pincho en Berriozar. La edición de la Semana del Pincho en Berriozar comenzó el pasado sábado día 1 de junio. Durante toda la semana está habiendo un movimiento de consumidores de estos pinchos especiales que van degustando cada uno de los pinchos que ofrecen los 13 establecimientos hosteleros de la localidad que toman parte en esta actividad. Todo aquel que lo desee puede degustar un pincho especial junto a una cerveza o vino crianza o refresco por tan solo 2,50 euros. Y el domingo, pero eso solo se podrá hacer hasta el domingo 9 de junio, que finalizará esta primera edición de la Semana del Pincho. Ha llegado la hora de hablar de la información meteorológica. Xavi, ¿qué tiempo nos viene para hoy? Pues parece que se nos acaba la tregua que nos ha dado el tiempo, Jaime. Es que comenzaremos con ambiente soleado y por la tarde aumentará la inestabilidad, aunque los cielos no estarán del todo despejados como en estos días pasados. Durante la mañana se abrirán amplios claros y el sol seguirá siendo protagonista. A esto tendremos que sumarle que el viento soplará del sur y que las temperaturas seguirán siendo elevadas. Pero por la tarde, en cambio, tenderá a empeorar, la nubosidad de evolución irá en aumento y esperamos que se produzcan chubascos tormentosos. Así que ya veremos si se acaba el buen tiempo. Volverá también. No sé, se nos irá unos días, pero volverá. Muchas gracias, Xavi. Y con esto nos vamos a ir ya despidiendo de este informativo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Pues más información en las próximas ediciones en el 100.8 de la FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.